Con una recapitulación breve del libro de Josué, empezamos la presentación de la Academia Cristiana del Aire para hoy. Luego, iniciamos el estudio del libro de Ruth, un libro rico en simbolismo. Para la presentación de hoy, con nosotros ahora el Dr. Abelardo Limón. En la última sesión dimos un ejemplo de una historia ilustrativa de la anarquía moral de aquel tiempo, como ejemplo de la infidelidad e inmoralidad de aquel periodo. Estamos hablando ahora de los capítulos 17 hasta el 21 del libro de Jueces. Vimos el ejemplo de el levita de Efraín y su concubina en Gabaa. Y ahora vamos a ver por qué es que Dios da estas ilustraciones en el libro de Jueces. ¿Qué nos quiere decir Dios con todo esto? Al leer estos acontecimientos, querido amigo estudiante, nos preguntamos, ¿por qué están estas historias en la Biblia? Son tan escandalosas que podríamos decir que no es aconsejable su lectura en público. Pero podríamos decir lo mismo de un libro de medicina, donde se encuentran muchas cosas que no se deben leer en público, pero que son útiles y necesarias cuando se las utiliza debidamente. De igual modo, estas historias que encontramos en el libro de Jueces nos dan detalles de la enfermedad terrible del pecado de la idolatría en que había caído la nación escogida cuando se apartó de Dios. Vemos los síntomas, las manifestaciones, las causas y los resultados de la enfermedad de la idolatría y del alejarse de Dios. Cuando leemos estas historias en la intimidad, nos hacen aborrecer el pecado, reconocer la depravación del corazón humano y también nos impulsan a clamar a Dios para que nos guarde de semejantes excesos. Bien, vamos ahora a continuar con la lección 17 y considerar el libro de Ruth. El Señor Jesucristo, con respecto a su genealogía humana, fue descendiente de Ruth y de Boaz, quienes fueron los bisabuelos del rey David. El nombre de Ruth figura en la genealogía del Señor en Mateo capítulo 1, verso 5. Y no encontramos otras referencias a este pequeño libro de Ruth en todo el resto del Nuevo Testamento. Su autor es desconocido, aunque la tradición judía dice que fue Samuel quien escribió este libro. Del primer versículo deducimos que los acontecimientos sucedieron durante el tiempo de los jueces, y según el último versículo notamos que fue escrito después del nacimiento de David. El hambre a que se hace referencia en Ruth capítulo 1, verso 1, tal vez sucedió cuando Gedeón se desempeñó como juez, puesto que también es mencionado en Jueces 6, del 2 al 6. En Mateo capítulo 1, verso 5, dice que Boaz era hijo de Raab, de modo que el tiempo de Gedeón sería más o menos el tiempo cuando Boaz tendría la edad requerida para los eventos aquí relatados en este libro de Ruth. Finalmente, este libro sirve de enlace entre los libros de Jueces y Primera de Samuel. El propósito principal, sin lugar a dudas, es el de trazar la genealogía de David, por lo tanto, la de nuestro Señor Jesucristo, el Señor de David. Es notable observar que es uno de los pocos casos en toda la Biblia en que un libro entero se dedique a la historia de una mujer. Hay dos libros que llevan el nombre de mujeres: Ruth, quien era una mujer gentil que se casó con un hebreo, y Esther, quien, siendo mujer hebrea, se casó con un gentil. El libro de Ruth es una historia de amor que vence todo obstáculo. No el amor que se da entre los novios jóvenes, sino aquel amor de una nuera, en este caso una viuda, para con su suegra. El libro idealiza el matrimonio y nos describe las costumbres que tenían en aquel tiempo los hebreos en forma muy instructiva e interesante. Yo recomiendo el estudio de este pequeño libro de Ruth a todo joven que está pensando en el noviazgo o en el matrimonio. La escena de la vida en el campo es una prueba también de que no todo Israel se había corrompido y degenerado como estudiamos en el libro de Jueces. Sabemos que todo lo que se narra en este libro de Ruth fue real y que sucedió. Sin embargo, dentro de su expresión literaria, hay que apreciar una alegoría que sobresale y que se relaciona con el Evangelio. Es decir, Ruth es un tipo, o podríamos decir un símbolo de nosotros los gentiles, los no judíos. Mientras que vos es un símbolo de Cristo, el Redentor, quien vino al mundo y se convirtió en nuestro pariente redentor por medio de su encarnación. Así, esta historia refleja analógicamente, es decir, simbólicamente, la realidad de la vocación de los gentiles. Ruth, la moabita que fue excluida por la ley, fue luego admitida por la gracia a través de vos. Ruth es un símbolo de los gentiles, es decir, del pueblo pecador. Ella fue extranjera, sin derechos civiles ni legales. De igual manera, nosotros, dice la Biblia, éramos extranjeros y advenedizos del reino de los cielos. Ruth fue pobre y se encontraba en gran necesidad. De igual manera, nosotros, anteriormente pecadores, estábamos en gran necesidad. Ruth llegó a emparentar con vos a través del matrimonio. De igual manera, nosotros, con Cristo, por medio de la unión de nuestra naturaleza humana con la divina, venimos a ser nuevas criaturas. En el libro de Ruth hubo un pariente más cercano que podía redimirla, pero que fue incapaz de hacerlo. Esto nos habla de la ley natural, o sea, nuestros propios esfuerzos o talentos naturales que no pueden ganarnos la entrada al cielo. Otros dicen que se refiere a la ley de Moisés, pero de todas maneras se refiere al esfuerzo humano para obtener la salvación, que no tiene resultados, sino es por la gracia de Dios. Vos es un símbolo de Cristo, el único redentor para el pecador. Él fue un hombre poderoso. Él era el señor de la mies, el dueño de todo el fruto. Vio con clemencia a la mujer gentil, a Ruth. Cubrió con su abrigo a aquella que se encontraba a sus pies pidiendo redención y le habló palabras consoladoras, prometiéndole obrar a su favor. La redimió y la unió consigo mismo, de modo que su soledad se tornó en comunión íntima, vida fructífera y fuente de bendición para otros. Aquí está la gran lección. De igual modo, hay descanso para cada pecador que se ha acercado a Dios por medio de la unión con nuestro bendito Redentor Jesucristo, quien es poderoso para redimirnos, ya que nuestros esfuerzos resultan inútiles para alcanzar la salvación de nuestras vidas. ¡Alabado sea Dios! ¡Qué emocionante es estudiar la Biblia! ¿No cree, amigo? Le invito a leer este precioso libro llamado Ruth. Se puede dividir realmente en 4 capítulos y se pueden resumir en lo siguiente. En primer lugar, el capítulo 1 nos habla sobre el hambre en la tierra, el viaje de Noemí a otra tierra, la muerte de su esposo e hijos en esa tierra y el sufrimiento y la fidelidad de Ruth para acompañar a Noemí de regreso. En el capítulo 2 encontramos a Ruth trabajando con las siervas de Boaz para proveer a su suegra de sustento y vemos allí el primer encuentro de Ruth con Boaz. En el tercer capítulo vemos que Ruth le pide la redención a Boaz y en el capítulo 4 vemos que Boaz redime la heredad y se casa con Ruth. Antes de pasar a la lección número 18, le invito a repasar las preguntas que se encuentran al final de la lección. Son 4. Solo quiero repasar con usted 2 de ellas. Resuma en pocas palabras, dice la primera pregunta, la historia de los jueces. Yo espero que usted recuerde que vimos en este estudio que eran 4 palabras que describen la historia de los jueces. Estas 4 palabras son pecado, castigo, arrepentimiento y libertad. Recuerde, querido amigo, que vimos que el pueblo de Israel caía en pecado, venía el castigo de Dios sobre ellos se arrepentían y venía la libertad de Dios para todo el pueblo, pero que esto vino a formar un círculo vicioso que el pueblo de Dios nunca supo aprender su lección. La pregunta número 2, ahí en el repaso de su lección, dice así: ¿A cuál de los jueces debe un cristiano el día de hoy imitar y a cuál de ellos no debe imitar? Vimos una gran lista de jueces que gobernaron el pueblo durante esta época. Entre ellos estaba Gedeón y Débora. Y vimos también que hubo uno que realmente no se debe imitar, aquel juez llamado Sansón, que por su carnalidad tuvo que sufrir y pagar gran precio. Amigo, esto yo espero que les sirva a usted a recordar el material y a la vez tratar de entenderlo mucho mejor. Estas preguntas nos sirven para este propósito. Vamos ahora a pasar a la lección número 18, que ahora viene a tocar el tema de los libros históricos. Los primeros dos libros de los libros históricos son el primer libro y el segundo libro de Samuel. El primer libro de Samuel narra la terminación de la historia de los jueces y también nos narra el establecimiento de la monarquía y el reinado de Saúl durante 40 años. El segundo libro de Samuel cuenta la historia de David, que corresponde a la misma historia que se encuentra en Primera de Crónicas. En este estudio del primer y segundo libro de Samuel, haremos el resumen en forma conjunta de los dos libros. En esta lección veremos la vida de Samuel, juez y profeta. Veremos que Samuel fue dado como una respuesta a la oración de su madre y dedicado a Dios. En su vida llegó a tener una comunión muy íntima con Dios, como pocos la han tenido, y por esto Dios le constituyó como juez y profeta. Los filisteos capturan el arca de Dios en este libro, y Elí y sus hijos mueren, y Samuel juzga al pueblo. Después de 20 años, el pueblo buscó a Jehová, y mientras Samuel ofrecía los holocaustos, el ejército vencía a los filisteos y los echaba fuera del país. Veremos también en esta lección la trayectoria de la vida de Saúl. Saúl reinó bien en un principio, pero en sus últimos años se dedicó a perseguir inútilmente a David. Saúl fue rechazado por Dios por su rebeldía y presunción. Ninguno de sus hijos heredó el trono. Por su obediencia a medias, él mismo no pudo seguir en el trono, y lo peor fue que por su pecado, al consultar a la adivina, perdió su vida, muriendo en Gilboa. Veremos también en esta lección que David es proclamado el rey de Judá y llega a ser rey de todo Israel. En la vida de David, Dios nos habla claramente, aún el día de hoy, para madurar en nuestra propia vida cristiana. Terminamos hoy el estudio del libro de Ruth e iniciamos el que corresponde a los libros proféticos, con el primero y el segundo de Samuel. El estudio de estos libros nos va a llevar varias sesiones. Ojalá que usted pueda sacarles un buen provecho. Por lo demás, anote nuestra dirección: Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico: academia@hcjb.org.